Sí, es el Mickey Mouse original. En 1925 empezó la historia de Mickey. En este pequeño garaje en Hollywood, Walt Disney creó a todos sus antepasados. Los ratoncitos debutaron en uno de los primeros cortos de Alicia. En este viejo film, Alicia le dice al joven Walt Disney, me gustaría verlo dibujar unos muñecos animados. Walt la invita a ver algunas escenas de su próximo corto, con unos ratoncitos muy traviesos. Tres años más tarde, Walt, ya con bigote, anda buscando un nuevo actor para sus cortos. Y aquí empieza nuestra historia. En esa época estaba en Nueva York produciendo una serie de películas animadas cuyo personaje central era un conejo llamado Oswald, pero de la noche a la mañana me encontré en la calle. Mi esposa y yo regresábamos a California en tren. Necesitaba regresar con algo. Y entonces pensé en un ratón que hacía tiempo quería dibujar. Tenía la idea de que un ratón es un animalito simpático, a pesar de que mucha gente le tiene miedo, y yo también. Totalmente desconocido, el nuevo Mickey Mouse estaba listo para su primera película silenciosa, Loco por los aviones. Entonces, el organista de cada teatro suministraba la música y los efectos para las películas. La innovación del cine parlante en 1928, todo cambió radicalmente. En su primera película sonora, El Capitán Willie, Mickey se dio el lujo de una orquesta sinfónica. Entonces, los músicos seguían este primitivo patrón de ritmo, proyectado en la pared. La película fue una sensación. Mickey y su creador se hicieron famosos. Mickey Mouse habla. Todo el mundo aplaudió los primeros balbuceos del pequeño ratoncito. ¡Ah, oh, más famoso, más admiradores tenía, desde los que lo dibujaban hasta famosos actores como Leslie Howard, Will Rogers, Shirley Temple, Laurel y Hardy y la familia Barrymore. Estimado señor Disney, ¿por qué no aparece más frecuentemente en la pantalla Mickey? No es justo que haga esperar tanto a su público. Firma Mary Pickford. Mickey Mouse había arribado. Su momento de gloria llegó en 1932, cuando todo Hollywood lo honró con el premio de la Academia. Aquí vemos a Mickey y a Minnie, acompañados por Pluto, Horacio y Clarabella. ¡Qué emocionante para un ratoncito ser felicitado por las estrellas de Hollywood! Solo tenía 4 años, el artista más joven premiado con un Oscar. Los jóvenes hermanos Disney posan con su nuevo astro. Parte de ser un actor en Hollywood es tener la foto en el directorio de actores. Mickey verdaderamente ha tenido momentos dramáticos en la pantalla. Beep, beep, beep, beep, beep. me. Thank you.

Al principio de los años 30, Walt Disney edificó estos estudios para alojar al ratoncito más famoso del mundo. Aquí tenía su propio anuncio luminoso y muchos más ayudantes. Sus películas eran planeadas y escritas por su famoso creador y un grupo de expertos. Aquí uno de ellos dibuja una escena. Sus aventuras se podían seguir en las páginas cómicas de la prensa. Se encuentra una herradura, la arroja el viento y pide un deseo, lo que trae la buena suerte. Aunque Mickey era un superastro, reconocía el talento de algunos de sus compañeros de escena, como Pluto, su fiel perro. Now you try. That's it. Swell. Wow, wow, wow, wow. But remember, whatever happens, don't move. Easy now, Pluto. Otros actores de talento en el elenco artístico que rodeaba a Mickey. Dos de los más populares eran Goofy y Donald, aquí con Mickey en el fantasma solitario. Ya no hay nadie a quien asustar. Sí, ¿cómo se fueron? ¡No tuvieron miedo! Tengo una idea. Miren esto, amigos. Exterminamos toda clase de fantasmas, servicio día y noche. ¿Qué crees, Willy? Haremos que vengan y nos divertiremos con ellos. ¡Se morirán de miedo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¿Exterminan fantasmas? ¿Qué si exterminamos fantasmas? ¡Sí, sí, sí! ¡Claro que los exterminamos! Pues esta casa está llena de fantasmas. ¡Escuchen! Enseguida, es la vieja mansión McHeever. ¡Está bien! ¡Iremos enseguida! ¡Entrad, amigos! ¡Atrapa un cliente! ¡Listos! ¡Ahí viene! ¡Ajá! ¡Con tres! para la cabeza. ¡Fantasmas! ¡Nos separaremos y nos odiaremos! ¡Vamos! autor, actor, artista. El nombre de Mickey Mouse pronto invadió hasta el arte del viejo mundo. Uno de los momentos más emocionantes de su carrera tuvo lugar en la noche del 13 de noviembre de 1940, en el Teatro Broadway de Nueva York. El mismo teatro que lo viera debutar como un haraposo ratoncito casi 10 años atrás. Congratulations to you, Mickey. Gee, thanks. Well, so long. I'll be seeing you. Goodbye. Las aventuras de Mickey son leídas en 20 lenguas. Se publican en todas formas y tamaños. Y es casi seguro que tarde o temprano, la mayoría de los niños jugarán con un Mickey Mouse. I'm the guy they call little Mickey Mouse. Not a speedy bow in the chicken house. Neither fat nor skinny, she's the horse's Winnie is my little Mickey Mouse. When it's feeding time for the animals, and they howl and growl like the cannibal, I just turn my heel to the hen house steel, and you'll hear me sing this song. Oh, the old dumb cat with his meow meow. Oh, hound dog with his bow wow wow. The crow and the mule. Gosh, what a rag and I got all the saw. I have listened to the goose to do it, and I've heard the rooster talk a doo doo doo. With the cows and the chickens, they'll sound like the chickens when I hear my little Mickey. Como casi toda persona, Mickey ha cambiado un poco a través de los años. Al principio no tenía ni para zapatos, pero con su fama y elegancia ha cambiado. Hasta se le nota en sus coquetos ojos. ¿Por qué cruza el camino una gallina? No sé, Pancho. ¿Por qué cruza el camino una gallina? ¡Para llegar al otro lado! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Ay, qué graciosos son, Thank you. very big brush hole. Animadas, este tipo de humor se puede calificar como lo imposible es posible. Walt Disney lo explica de esta manera. Las películas de acción imposible pueden parecer posibles si el espectador siente que la acción que está viendo tiene bases lógicas. Por ejemplo, la idea de que al jalar la cola de una vaca suene un cencerro atado a su cuello puede parecer bastante lógica. Hay una conexión anatómica que va del cencerro aquí a la cola aquí, y es la columna vertebral. Así que parece bastante posible que al jalar la cola pueda sonar el cencerro. Factor importante para hacer creíble la acción es hacer visibles las sensaciones. Cuando un ascensor empieza a subir, sentimos como si nuestro cuerpo se aplastara. Así que en la caricatura, el cuerpo de Mickey realmente se aplasta y se estira. Ahora llevemos a Mickey a las montañas. Aquí hay una imposibilidad diferente, basada en dos posibilidades, una psicológica y la otra física. La primera es la idea de que Mickey no caerá hasta que se dé cuenta de que está en el aire. Y la segunda es que si él se esfuerza lo suficiente, puede lograr moverse en el aire y salvarse. Aquí, si Mickey desarrolla suficiente velocidad, parece muy posible que pueda seguir subiendo, aunque haya llegado al final de la cuerda. Y ahora, en un diamante de béisbol, tenemos a Mickey como pitcher. Cuando él mueve su brazo para lanzar la pelota, si la acción tiene suficiente fuerza, es muy posible que pueda elevarse como un helicóptero. Así que lo imposible es posible significa tomar algo que está en contra de las leyes de la naturaleza, algo imposible, y hacerlo aparecer como algo lógico y aceptable. En una palabra, posible. Es imposible que objetos inanimados tengan vida. Sin embargo, hace algunos años hicimos una película en la que hubo muchos objetos que tenían vida verdaderamente propia. Esta película estuvo basada en el famoso cuento A través del cristal de Lewis Carroll. Nos tomamos muchas libertades en esta película. Inclusive pusimos a Mickey en el papel de Alicia. Como Alicia, Mickey se encontró en un mundo al revés, donde las leyes de la naturaleza no funcionaban y todo podía suceder. Aquí teníamos carta abierta para hacer posible lo imposible. En dibujos animados no hay nada que sea tan importante como que los personajes aparezcan seres reales. El problema es que no existiendo como individuos, deben ser creados paso a paso. Todos nuestros personajes empiezan a existir en una hoja de papel en la que un lápiz hace trazos. A propósito, este lápiz que están viendo es una prueba de una imposibilidad posible. La animación da movimiento y este a su vez da vida a los dibujos. Pero tan importante como la animación es el sonido. El sonido ayuda al personaje a parecer real en dos formas. La primera, dándole una voz apropiada. Y la segunda, usando efectos de sonidos convincentes. Donald, ¿quieres quitarte la gorra y mirar hacia el público? Muy bien. Todos conocemos que una cabeza en realidad no es hueca, pero en estos cortos animados esa idea hace admisible un sonido como este. También sabemos que una cabeza no puede sonar como un gongo, pero un instrumento pesado puede hacerla vibrar fácilmente. Tomemos ahora un objeto realmente pesado, digamos de 3 o 4 toneladas. Esto puede producir efectos bastante admisibles, tanto audible como visualmente. Primero, el efecto de sonido que fue logrado dejando caer un tanque de acero dentro de una piscina vacía y dándole reverberación. Ahora, retrocedamos la película y oigamos otra vez ese interesante sonido. Observemos el resultado visual de nuestro experimento. Este efecto de acordeón en la imagen necesita, naturalmente, un sonido de acordeón. Such men death! Thank you.

Just right. Yes, sir, Mr. Macaroni. Macaroni is got the new find. And tonight, we make the history. Last call for symphony hour. Last call for symphony hour. Going out. Gosh. Where's Goofy? Where are the instruments? Goofy! Goofy! The Macaroni Symphony Hour. Presenting another magnificent program of distinction by that master hand, that connoisseur and dilettante, that untiring seeker of new talent, Sylvester Macaroni, who again with his keen perception has unearthed a new find, a great discovery, that brilliant virtuoso and genius of the symphony, Maestro Michel Mouse, who is to be our guest conductor for this evening. And now the maestro is approaching the podium. He raises his baton, and we hear. I'm I'm a sick, I'm a bust. I'm a ruined man. Mickey era el único astro en el firmamento de Walt Disney. Pero con el tiempo, esto ha cambiado. La historia de Mickey fue el comienzo de un sueño que se convirtió en la realidad de Disneyland. Aquí, en este reino maravilloso y mágico, Mickey alegremente le da la bienvenida a los niños de todo el mundo que vienen a visitarlo.